videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Este es el programa número 11 de Gamer con Mate. Una vez más estamos acá, por suerte estamos todos en horario y esta es la forma que sabemos comenzar en este segundo semestre en Radio UTN. Bienvenido al programa número 11 de Gamer con Mate, el programa de radio de la FM UTN que habla de juegos porque de los juegos es lo que a nosotros nos encanta y vivimos. De los juegos venimos y de los juegos vamos. Así ¡esa! Es, ¡esa! Que alguien lo ponga como el nombre del programa. ¡Ay, me salió uno! Felicítenlo. En este programa yo no estoy solo, como habrán escuchado. Al frente mío está el señor Monfus. Hola, buenas... ya es noche, digamos, sí, noche, tarde. Buenísimo estar acá, venimos con mucho contenido. Vengo encebado por un tema que me pasó con Windows 10, que la actualización esa de aniversario que me rompió el driver de sonido. Pero voy a estar en calma. A mi izquierda tengo a Gustavo, alias El Tavo, nuestro responsable de noticias. Buenas, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, como siempre tenemos nosotros a este horario. Es un día medio nubladito, como para quedarse en la casa, poner la pava y tomarse unos buenos mates, porque estamos en... Gamer con Mate. ¡Esa! Así que vamos a pasar al siguiente panelista que tenemos acá. Te interrumpo, yo pensé que ibas a ir para otro lado, pero... Sí, yo también, y te iba a delirar, de hecho. Sí. Está bien, bueno. Siguiente panelista. ¡Oh! ¿Qué me van a decir? No, por favor. Cucharita. El siguiente panelista que está acá con una cara de dormido. Que... Como es usual ya. Parece que recién viene de la gira, como todos los días viernes. Así que le doy el pase. ¿Y qué gira? ¿Y qué gira? Y no es Ubisoft ni Bugisoft, así que. Acá nuestro señor y compañero de aventuras, Agustín. Alias el Magic. Buenas tardes, buenas noches, gente. Realmente sí estoy medio roto como No Man's Sky en el primer día. Empecé. En PlayStation también crasheaba. Sí, bueno, no tanto. Yo vi varios streamers pasando la mano y todos sí. Estaban en PlayStation. Nadie se queja del juego de las cabras. Porque esa es la gracia. Es la gracia. Vale. Pero bueno, ahora sí, tratando de venir acá a hablar un poco de videojuegos, hablar un poco de nuestro conocimiento en videojuegos para entretener esta tarde-noche de sábado. Pero bueno, faltó el que comienza siempre presentándonos acá a mi izquierda con esos rulos también medio despeinados, el señor Jaffi. Hola, ¿qué tal? Dice envidia porque está todo peinadito, ¿viste? Sí, yo ya directamente lo dejo hacer a es que a parece pelo. Que se levantó, ¿viste? Como tendés la ropa, lo ponés en agua, lo sacaste y salió a la calle, ¿viste? Sí, salió como venía. La persona que está atrás de los controles, que hace posible este programa, la señorita Cristela, un aplauso. Y saludamos a lo... Al dúo. Así es, gracias por estos momentos en que me hago un ACB y no me sale qué decir. Al programa anterior, Causa Rebelde, que siempre nos hacen el pase. Al Jetis con Jin, que venían y nos encontramos con dos chabones con máscaras, bastante... Se nos vino la pelea acá adentro. ¿Verdad? Claro, dijimos qué pasó, y no, eran los Jetis con Jin, claramente. Y saludo a Álvaro alias Chacho, que es quien nos maneja las redes sociales, que está detrás, que nos sacó un gran peso de encima. Espero que lo estés escuchando ahora. Ya pasó el día del zurdo, así que no le mandamos ningún otro tipo de saludo. Le mando un saludo a Nico Ibaceta, de Jarilla Geek, que tiene un programa, un podcast, tiene una página web, se lo recomendamos, de revistas y cómics. Yo ahora, justo cuando estaba escuchando su programa a las 2 de la tarde hasta las 6, se me rompió la placa de sonido, así que seguramente es la dieta de ellos, como empezó en su momento con Insel Coin. Así es. Así que les mandamos un saludo. Nuestras redes sociales, Magic, si la gente nos quiere mandar un mensaje en vivo. Y bueno, si nos quieren mandar un mensaje lo pueden hacer a las páginas de Facebook, Twitter. Y si, bueno, tienen ganas de ver algún programa viejo luego de este, para recordar algo, algún tema que se hayan quedado con ganas de saber un poquito más, también nos pueden buscar en YouTube como Gamer con Mate. Así es, hoy es un día muy importante para nosotros. Porque tenemos muchas cosas para regalar. para regalar a la gente. ¿A quién no le gustan los regalos hoy en día? Algo que viene completamente gratis. Arrancamos con uno de los sorteos en el que tienen que básicamente llamar y pedir. Estamos sorteando 3 entradas para Nonpaliens, que toca hoy en El Santo. Linda banda, está presentando el disco Activistas. Así que cualquiera que quiera ir, simplemente tiene que llamar a la radio y lo sacamos al aire. Hay ninguna otra condición, llamar. Claro, tiene que llamar al teléfono... ¿Cuál es? 5244555. 5244555. Tiene que llamar y decir... Quiero las entradas, listo, y se las lleva. Y tío, que Gustavo publique el número ahí en Facebook y ahí lo van a tener a mano. Exactamente, tenemos 3 entradas para sortear. Saquen el miedo de ese estereotipo que hay, que el mendocino dice que nunca llama a radio en vivo. Llaman. O sea, es más raro. Una cuestión es que llamen a nuestro programa, otra cuestión es que llaman. Lo llaman en Buenos Aires ya, la semana pasada. Fue importante. El segundo sorteo que tenemos. Hay que adivinar un tema, básicamente, que vamos a pasar dentro de poco. Tienen que decir de qué juego es. Este es un poco tu caso, pero digan la saga, más o menos, de qué se basa. Es muy fácil, voy empezando de a poquito fácil, Esperamos que Monfus no diga el nombre del juego, como en el programa pasado. Cristela, ¿me podrías poner un cachito el tema? ¿Lo tenés a mano por ahí? La cara de Jaffi bailando este tema, ya sabe cuál es, Maye ya sabe, Gustavo ya sabe, así que... Cristela, ¿sabes de qué tema estamos hablando? No lo digas. Ah, ya. tiene sentido. ¿Qué se están ganando? Se van a ganar un juego para la Windows Store de Windows 10, en Windows 10, creo que Windows 8 también lo está, del juego Orange Adventure. Es un juego argentino, me recuerda mucho a ¿cómo se llama este juego? Spot. Spot era de... Que era de Spot Hollywood. No, Spot Hollywood. Que era la tapita de Seven, ¿se acuerdan? Claro, la mascota de antes. La mascota de... Así que tienen que llamar al 5244555. Pueden llevar las dos cosas, ¿eh? Claro. Llaman y dicen... la música del videojuego es tal. El juego este fue hecho por Indio Games, si no me equivoco. Apóyenlo, argentinos, se lo van a ganar gratis, así que llamen. Y el tema es fácil, a mí no me jodan, es fácil. Sí, es fácil. Es fácil. Bien, otro sorteo que nosotros es de un amigo de la casa, como es nuestro amigo Gerardo, ¿sí? De Cool Games, que está haciendo un sorteo de remeras de Pokémon GO. ¿Sí? ¿Seguimos con Pokémon GO? Seguimos con Pokémon GO, exactamente. Así que para poder ganarse estas remeras que está sorteando él, se pueden dirigir a la página de Cool Games, ¿sí? Para poder hacer todo lo que le dice que tiene que hacer para ganarse estas remeras. Así es. Dicho ese anuncio. Le recomendamos el negocio. Se encuentra en la Galería Tonsan, local número 13, Venus, en la Avenida San Martín, 1173. Así es. Cool Games, tu lugar de juegos. Así es. Le mandamos un saludo a Gerardo por estar programa. Así que, si quieren, nos vamos a la primera sección, que sería Reservados, ¿les parece? Bueno, vamos. Vamos. Manejado por mí esta vez. Sí, esta vez Monfu lo va a pilotear en la nave, así que ahí venimos. la cara de Monfus bailando este juego. Esta música es increíble. Gustavo también, sí. Estuvimos haciendo. Sí, han estado los dos metiéndole duro a qué juego. El juego se llama Oklos, está desarrollado por Coffee Power Machine. Son desarrolladores argentinos. De Buenos Aires. Con Jaffi estuvimos programando el juego cuando estaba recién en desarrollo en el año 2014. En la EVA. Que son los ganadores del Big Festival 2015. También ganaron un premio. El juego es muy bueno, a pesar que recibió críticas de algunos medios antes, cuando presentaron medios que no sabían nada. Es hermoso el juego. Si quiere, ahora vamos a hablar un poco con más discusión del juego, de qué se trata, de qué es. Si quieren algo más específico, hice una review con nuestra nueva plantilla de reviews. Por eso hemos tardado en hacer análisis de los juegos que vamos a seguir sacando. Que pueden encontrarlo en gamercombate.com. Ahí fui más específico, fue la experiencia. Gustavo me estuvo ayudando mucho para hacer la review, para llegar a tiempo. Nos matamos el fin de semana. Exactamente. Y estuvimos matando un par de dioses. Porque ¿de qué se trata el juego Oklos? El juego básicamente es un juego de acción estrategia con elementos de roguelike. Sin roguelike, para los que no sepan, es el nombre mismo lo dice, es roguelike, es parecido a Rogue, que era un juego de generación procedural, que se va combinando el juego, bueno, como está de moda, todo que se va generando a través de código con ciertos elementos de variantes. Como No Man's Sky. Bueno, ahí tenés un ejemplo, Minecraft también entra en roguelike. Va, no sé si tanto. Tiene otros elementos más también por debajo, pero este es otra combinación de elementos, pero tiene algunos. Pero básicamente son juegos en los que las cosas se van autogenerando. Con ciertas reglas. El juego, básicamente, somos un grupo, un filósofo que se cansó totalmente de que los dioses griegos nos estén pisando, nos estén haciendo abusando de su poder. Se cansa y directamente genera quilombo. Vamos a bajar a los dioses, a los dioses ni cabida. Y aparecen los dioses y dicen, vamos a calmarnos. Ahí se empieza a tranquilizar. El juego, si para darle una referencia, no quiero decir que es igual, pero es una mezcla, es el hijo no reconocido de Pikmin, sí, de Overlord y de Rampage. Rampage es el juego de ese padre. ¿Podría decir que una especie de Kratos conoce los juegos de estrategia? Algo así, sí, con un poquito más de humor, sí. Pero el humor es tan genial que, por ejemplo, tocas un héroe y te dice una descripción, como por ejemplo, hay distintos tipos de héroes, y decía, el hijo, ¿cómo era el de Goro? De Goro, es el hijo no reconocido de Goro. Exacto. De un jugador de una lucha mortal. De una lucha mortal, algo así. Este juego tiene muchos guiños a ciertas otras culturas. A muchísimos. Lo bueno es que además te sirve un poco también de cultura griega, porque trata todos los dioses, uno, cómo se va desarrollando el juego. Uno empieza con su filósofo en el tutorial. Tienes que ir avanzando, vas tocando a la gente para que se una a tu rebelión, a tu turba, que le dicen. Únete a mi bando. Únete a mi bando, que sale en color grisáceo oscuro. ¿Hay turbas enfurecidas con tridentes y antorchas? No con tridentes, pero sí después se viene con fuego. ¿Esas turbas tienen turbantes? No, por eso sería, si fuera griego, estarían gritando ¡Akubaja! Bien, el juego empieza el tutorial. Ahí lo primero que nos enseñan es: tu héroe no es el héroe único, ya que si nos matan, en verdad tomamos el papel de otro filósofo que está en la turba, así que vamos cambiando constantemente. Tenemos distintos ciudadanos que se los pueden unir, tenemos los comunes, que no tienen las estadísticas normales de ataque y defensa. Tenemos los esclavos, que nos ayudan a llevar objetos, como para curarnos, para poder ser invulnerables un tiempo, para mejorar, tener bombas para explotarlos. Tenemos también los soldados, que se parecen mucho a los soldados de 300. Sí. También tenemos los defensores, que nos ayudan con un botón, nos ponemos en defensa para que baje el daño que nos reciben y contrarrestar los golpes. Y tenemos también a los filósofos, que serían de alguna manera nuestras vidas. Si nos quedamos sin filósofos, morimos. Tenemos un límite de gente que podemos llevar a la turba, ese límite se puede ir aumentando con algunos héroes, con algunos elementos que van haciendo que la turba de 25, yo llegué a un momento a tener 75 en la turba, se genera un quilombo enorme. Con un elemento que estuve jugando más que nada con joystick de Xbox 360, es muy cómodo, más cómodo con el teclado. El juego, eso no dijimos, está en Steam, está a unos $10, si no me equivoco. Quiero remarcar, más cómodo con el teclado. No, créeme que es más cómodo que el teclado, por el tema de que uno tiene que apretar Enter y tiene que moverse de ahí al teclado, es un poco molesto. Sí, exactamente, Monfus. Vos hablaste de precio. Tengo la data exacta acá del precio de lo que sale el juego. Sale $11.69 y esta promoción va a estar hasta el 25 de agosto. Después va a salir el juego $12.99, así que lo pueden aprovechar. Y también está Oculus Olympus Edition, que va a costar $21.66. ¿Y qué trae? ¿Qué va a traer? Soundtracks, la enciclopedia completa con todos los con la enciclopedia y prototipos. Con elementos, también algunas cosas históricas del juego, estrategias. Y todos los prototipos que tuvo el juego antes de ser el definitivo. Hay uno que tiene un elemento multijugador, que eso el juego en sí no lo tiene. Exactamente. Ahora, el juego, ¿cuánto tarda en terminarse? Se puede terminar en alrededor de 5 o 6 horas, si le das duro. Pero terminado completo tiene diferentes finales. Uno va avanzando, volvámoslo para que entiendan más el avance. Uno va avanzando por zonas que se van cerrando. No puedes avanzar hasta destruir a todos los monstruos que hay mitológicos ahí. Encontrás medusas, depende de la zona. Encontrás medusas, encontrás grifos, si no me equivoco, los cíclopes. Todo de la mitología griega, cada uno con su estrategia. Algunos te golpean el área, otros son centauros que te van directo al líder para matarte. Otros son de golpes masivos que van tirando piedras, van tirando bolas en llamas. Uno que termina la zona se va a dirigir a la otra, y entre medio hay una tienda o hay elementos que uno puede recoger con los esclavos. Y en las tiendas puedes cambiar tus ciudadanos por héroes. Ahí tenemos al conocido Leónidas, más conocido por la película de 300, el personaje que existió, sí, que aumenta el ataque. Existen también, había un héroe que decía, podía ser cínico, tonto, pero no, nunca una estrella porno. Hay referencia a los Simpsons. Sí. Tenés héroes que te aumentan la defensa, otros la vida, otros tienen ataques especiales. Está muy bueno, buen chiste de los Simpsons. Claro, hay mucha variedad. Uno va avanzando, vas desbloqueando mientras avanzas en el juego, cumpliendo ciertos objetivos. Los niveles, cuando vos vas avanzando, las zonas se generan en el momento, así que nunca va a ser igual la primera zona que si lo tenés que rejugar. Y esto es importante: el juego vas a morir al principio. Vas a perder y vas a tener que empezar de nuevo. Pero empezás de nuevo en otra zona, no haces el tutorial y tenés que elegir tus héroes principales. Tu líder del principio puede ser un héroe con ciertas habilidades, te mejora el ataque y la defensa, la moral, y esto hace que vos vayas más preparado y vas desbloqueando otros héroes. En cada zona puede haber subzonas. Por ejemplo, hay uno que tenés que matar al jabalí, este siempre me olvido el nombre, el jabalí este emblemático, gigante, que si lo matas te desbloquea otras cosas. Tenés la hidra. El jabalí gigante no es Gabe Newell. no se está revolcando con tu dinero. Está la hidra, la que tenés que cortar las cabezas. También está. Había otro que también. El oráculo de Delfos. El jabalí de Calidón. Sí, el jabalí de Calidón. Esos son como mini eventos que tenés. Tenés que llevar a veces llaves o formas para desbloquear esa zona. Uh-huh. Puede aparecer o no puede aparecer. Y al final de cada nivel, de todas estas zonas, no puedes volver para atrás. Es decir, si te pasaste a algunos ciudadanos, olvídate. Al final llegamos al jefe final, que es uno de estos dioses. Ares, Atenas, Hades, también estaba Apolo, Hermes, y siempre tienen ciertas probabilidades de aparecer. Por ejemplo, en Atlántida no siempre vas a tener a Poseidón, que en el juego te corrige, no se llama Poseidón, se llama Posidón. No lo sabía yo. Después me fijé en Wikipedia, es verdad, se llama Poseidón. Después la traducción se hizo Poseidón. Puede salir Poseidón, puede salir. Ciertos héroes tienen más probabilidad de salir. En el nivel de la ciudad de Atenas tenés la probabilidad de que te salga Atenas o que te salga Afrodita. La Afrodita sale con un busto descubierto pero tapado justo. Claro, tapado con esas barras negras. De censura. Además, también te dicen la descripción de los héroes, a los jefes finales cuando te encontrás. Sale el famoso Ares, el primer dios de la guerra, y dice que no solamente fue un dios de la guerra y también el primer buen servidor de P2P. Que hace referencia al programa Ares para descargar música. Sí, música, virus. Sí, básicamente. El juego se va desarrollando, va haciendo los niveles Atlántida. Empezamos en la ciudad del principio. Delfis. Empezamos en Agora, creo que se llamaba. No, esa es la ciudad Agora. Es donde vos elegís los tus héroes, los que te pueden acompañar. En la turba tenés un límite, pero no te cuentan el límite los héroes ni los animales. Vos podés llegar a animales y héroes. Los héroes no te cuentan y los animales tampoco. Los animales no hacen nada, pero está genial que te vengan gatitos y jabalíes alrededor y haciendo la turba enfurecida. Es otra cosa importante, como mencioné enfurecido, la moral en qué afecta. Vos tenés una barra es como es la energía de bronca que tienen de venganza los Tuturba. Sí. Mientras menos hagas o mientras más daño te hacen, esa barra se va bajando. Te pueden matar los ciudadanos, los héroes. Los héroes reviven, si pasas de nivel reviven. Tus ciudadanos no, quedan como están. Y llega a pasar un momento que está depresiva. Y si pasa depresiva, la pantalla empieza a ponerse negra. Y si no recuperas tu moral de enfermecerte, romper cosas y cosas así, perdés. Es como si hubieras perdido vos. ¿Cómo ganas la moral y esta barra de vida? Como dije recién, destruyendo cosas, matando enemigos, juntando ciudadanos que se unan a tu causa. Y lo bueno es que llega un momento que está la turba está súper enfurecida, mega súper enfurecida, algo así, brillando. Sí. Y ahí puedes romper todos los edificios, los templos, van todos así calientes, van con las antorchas, es buenísimo. Lo mismo que hacemos en Gamer Combate para levantar la moral. Algo así. Básicamente. Está bueno porque la música va cambiando. Mientras más enfurecida está la turba, como la música que estamos escuchando de fondo, la música empieza a ponerse más frenética. Ajá. Entonces te viene a joya. Está bueno eso. Después, al terminar el juego, no voy a spoilear el final, están todos representados en pequeñas viñetas. Desbloqueas más finales y tenés que te pasar otra vez el juego con otro final extra y se te va haciendo más complicaciones. Con Gustavo, ¿cuántos le desbloqueamos? ¿Como ciento y pico? No. No, creo que eran algo... 50 y algo. Sí, por ahí. Hay 145 héroes para desbloquear. Tenés la enciclopedia entera para desbloquear. Nos faltaron dioses. Y nos faltó un jefe nada más. Un jefe también nos faltó. El juego es muy divertido. Creo que es uno de los juegos argentinos más... No por menospreciar a los otros, pero es el más divertido que he jugado hasta ahora. Para mí es el juego argentino del año. Nacional e internacionalmente. Hace mucho que no me divertía tanto... Es un Pikmin más con parodia, es muy divertido. A vos, jefe, bueno, vos jugaste el demo en su momento, sí. Te va a encantar lo bueno que es. Se los recomiendo de arriba abajo. Si no les gusta la estrategia, es muy mínima la estrategia. Yo hablo con el stick, ¿no? También uno lo maneja con W, A, S, D y el mouse. Tiene sus variantes, voy a decir la combinación con el joystick. Con el stick izquierdo te moves, con el stick derecho manejas una banderita que señalás a dónde se tienen que mover. Pero digamos, para entender lo que sería el movimiento y ataque, ¿vos tenés que mover a la turba donde está el enemigo y ellos atacan solo o tenés que atacar vos? Tenés que mover la turba y tenés un botón de ataque que hace que la turba se mueva más lento, pero se llevan de frente todo lo que esté por delante. Tenés otro que en vez de ataque sería el L2, que no sé cómo es, siempre me confundo en LA, LAB, LT, LT, LB, RB y RT. Con ese hacer defensa, que con eso puedes rebotar los golpes, que te consume menos daño. También tenemos formaciones, tenemos una formación, la normal, tenemos una formación abierta que nos permite correr y también nos podemos envenenar o prender fuego. Y al estar en la formación abierta es como que no contagia eso a los demás, entonces no se desparrama el veneno. Y con la formación cerrada nos permite controlar los más cercanos, pero bueno, los golpes son más masivos ahí. Está muy bueno la forma que tenés que ir cambiando las cosas en tiempo real, porque te viene un tipo, te empieza a comer un grifo, te empieza a comer encima. Es muy bueno. Y básicamente los recomiendo de arriba abajo. A mí lo que me llama la atención sumamente es el pixel art que tiene. Eso me ¿Cómo, o sea, cómo se ve gráficamente? Está muy bien cuidado. Podríamos resumir la gráfica como una onda 3D con una vista aérea a onda Zelda, con gráficos, los gráficos, los sprites están todos hechos en 2D, así sí. Parece toda una maqueta esa que uno hace en cartón. Está hecho en Unity, me voy a decir eso, el motor Unity conocido. La música, como la pueden escuchar de fondo, es muy buena. Tal vez no más memorable como otros juegos, pero te mantiene en la fiebre del juego. Y cabe aclarar que la review de este juego está en la página de GamerCombate.com. Como dijimos al principio. Así es. Y que en el otro bloque no se lo pierdan, porque vamos a estar hablando con uno de los desarrolladores de este gran juego que a nosotros nos ha impactado. Así es, ya en un ratito va a estar con nosotros. Así es, la verdad que es muy buena onda por prestarse y por estar ahí para contestar todas nuestras preguntas. Este fogón fichinero que se viene. Aparte, nos ha prestado, nos ha dado toda la música a él, así que muy buena onda. Que hizo la música se llama Shell in the Pit. Shell in the Pit. Sí, ese es el autor que ha hecho todo el tema de la música. Así es. Así que espero que lo jueguen, es muy lindo juego argentino, así que es buenísimo. Lo pueden encontrar en la página de Steam, como dijimos, Oclos, O-K-H-L-O-S. Uh-huh. Así que ahora nos vamos a una tanda y luego de la tanda vamos con un tema. Ahí venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Acá, en medio de la tanda, nos llamaron y lo tenemos en línea. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Bruno. Bruno, ¿Bruno cuánto? Bruno Fernández. Bruno Fernández, ¿cómo estás, Bruno Fernández? Bien, ya participa bien, en la página de Facebook, que siempre nos comenta. Saludos. Sí, siempre nos comenta. Le mandamos un saludo grande. ¿De quién es este tema que está sonando? Bueno, este tema es del juego Sonic the Hedgehog. O el erizo sería en español. Sí, ahí está, ahí ganó. ¿Puedes especificar cuál? No, ya está, ya ganó, pero ¿te acordás cuál? Y yo me acuerdo que era en el primero, en el de Sega. Bien. ¿Y el nombre del tema te lo sabes o ya está, ya es mucho? Algo de Hill, o sea, como las colinas. Bien. Green Hill se llama de Sonic, un temazo con el que le dieron mucho golpe a la consola de Nintendo. Hermoso juego, todos tienen que jugarlo. Sí, la verdad es muy bueno. Así es, así que te estás llevando la copia de... De Orange Adventure, que es un juego, ya te vamos a pasar cómo lo tenés que descargar. Tienes que meterte en Windows Store, no es tan cómodo como Steam, pero bueno, es el que nos dio Indio Games. Sí. Jugalo porque si te gusta Spot, el de Sega, te va a gustar este. Dale, dale, sí, me encanta ese tipo de juegos, así que lo voy a probar. Gracias. Bruno, ¿juego favorito? Actualmente me gusta el juego Magica, pero no sé si lo conocen. Sí, sí, excelente. Sí. Es muy fanático, muy bueno. Muy delirante. Con el DLC de Vietnam. Sí. Me encanta cagarme a tiro con mis amigos, básicamente. ¿Cómo conociste a Gamer con Mate? ¿Te puedo hacer la pregunta? ¿Cómo lo conocí? En realidad fue de suerte ahí en... a ver, Gamer con Mate, yo conozco la página de hace un montón, pero después me enteré en el programa 6 que estaban saliendo a la radio y ahí empecé a escucharlo más o menos. Bueno, buenísimo. ¿Querés mandarle saludos a alguien? Bueno, a mis amigos, a mi familia, lo típico que se dice en estas charlas. Ay, cadáver que tengo en el armario. A mis consolas. Inserte saludo genérico. Saludo para todos los que me conocen. Así es. Muchas gracias, Bruno, por compartir con este sorteo. Bueno, ya la producción se comunicará con vos. Sos de Mendoza, ¿no? Sí, bien, soy listo. De Mendoza. Perfecto. Bueno, muchas gracias por llamar. Muchas gracias a ustedes. Ahí venimos con la entrevista. Dale, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Siempre es lindo charlar con los desarrolladores de algún videojuego porque uno se involucra más en lo que es el proceso del desarrollo del juego en sí. Hay muchas cosas que se desconocen cuando uno ve un juego, porque directamente ve salido el juego, qué sé yo, pero por ahí hay muchas cosas de fondo que está bueno enterarse. Como cuando le hicimos la entrevista al presidente del Museo de Informática también. Claro, Carlos Chiodini. Carlos Chiodini. En esta ocasión, ¿con quién a quién tenemos en línea, Gustavo? Tenemos en línea a Roque, sí, que es el desarrollador de este gran juego de Coffee Powerade Machine. Así es. Roque, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, acá estoy. Bien, primero quiero decirte gracias por hacer este hermoso juego. Lo primero que la pasé muy bien, la pasé muy bien. Bueno, me alegra muchísimo, muchas gracias por las palabras. Estoy escuchando el bloque anterior y la verdad que encantado que les haya gustado. Quisiera primero explicar cómo fue tu inicio con este juego, así que en qué trabajás, cómo empezaste con esto. Bien, nosotros empezamos el juego allá lejos, hace mucho, en 2012 más o menos. Fines del 2012, como que empezamos haciendo prototipos de nosotros empezamos con la idea de manejar la turba. Es como que la idea de que haya una turba iracunda estuvo desde el día uno, y en base a eso empezamos a trabajar un poco la idea de qué es lo que hacía divertido manejar tanta gente junta. Es como que tuvimos que investigar mucho la mecánica como para ver qué es lo que se siente bien a nivel diversión, o sea, qué es divertido y qué no a la hora de manejar la turba. Por ejemplo, una de las cosas que comentaban, si la turba ataca sola o no. Nosotros, después de mucha prueba y error y qué sé yo, y mostrárselo a gente para ver qué era lo que le parecía divertido, descubrimos que era más divertido por ahí que el usuario ataque, que la turba ataque sola. Los primeros prototipos del juego, por ejemplo, directamente la turba atacaba sola. Es como que fue un proceso muy iterativo y de descubrimiento de qué era esto de una cantidad de gente que podía hacerlo divertido. Empezaron así, a diferencia de otros, que eso, te digo, me encanta, los admiro por eso, porque muchos tienen la idea de empezar un juego y empiezan con la historia, con un mundo mucho mágico. Ustedes empezaron con una mecánica y ahí fueron sumando. Claro, de hecho, nosotros tenemos un poquito de historia, ¿no, Klos? Y hay algún subtexto medio simpático, qué sé yo, pero para nosotros lo principal acá era descubrir cuál era la mecánica piola, y todo lo demás, claro, es como vos decís, fuimos agregando, pero nunca nos concentramos mucho en la historia. O sea, la historia son tres diapositivas que empiezan cada vez que jugás, que son muy rápidas de skipear, de saltear, y es medio una excusa, ¿no? Porque como que nosotros, el humor también. Nos parecía que el concepto era lo suficientemente fuerte como para no ahondar en la historia. Y el Coffee Power Machine, ¿quién estuvo involucrado con el desarrollo, o todos estuvieron involucrados? ¿Cuántos son? Somos dos, somos Sebastián Josefi y quien les habla. Básicamente Seba se encarga de todo lo que es programación, yo me encargo de todo lo que es la visual, y entre los dos hacemos todo lo que es el diseño de mecánica, game design en general. Claro, entre los dos comparten el mismo labor de game design. Claro, sí. Además que es un trabajo que hacemos muy como colaborativo, no me sale, pero tipo colaborativo, ¿viste? Uno propone algo, el otro medio que se la discute y vemos que sale. Es como que es una contribución constante, es un ida y vuelta constante, entonces por lo general tratamos de agarrar y siempre discutir cada cosita que ponemos en el juego, medio que eso pasa por una discusión. No por ahí tanto los elementos como, por ejemplo, un héroe, pero sí mucho de las mecánicas. O sea, cada cosa que introducíamos o no era una discusión zarpada. No mal, ¿no? Pero sí era una discusión extensa sobre qué hacer con cada cosa y si esto ayudaba o entorpecía a la experiencia de juego. Y después el sonidista es un canadiense, Gordon McLadry, que es este Ashley Reed que ustedes mencionaban, que es el muchacho que ahora está haciendo un montón de música indie de juegos independientes, que es el Fantastic Contraption, el Rock Legacy. El Rock Legacy también, que es buenísimo. Es otro juego también, roguelike, y sí, es un lindo juego. ¿Este es el primer juego que hacen, digamos, como grupo? ¿El que publican como grupo? No, en realidad sí es el primer juego que hacemos para Steam. Nosotros habíamos empezado, el primer juego que hicimos lo sacamos allá por el 2010, 2011, y había sido un juego chiquito, mobile, para celulares, digamos. Y la verdad que fue más una experiencia como para decir, bueno, ya empezamos a hacer juegos, y ni bien terminamos ese, ya empezamos Oclos. En el internet estuvimos algo de tiempo haciendo juegos para clientes, como para conseguir algo de plata, como para seguir bancando Oclos. Nosotros habíamos dejado nuestros laburos. Trabajando con Seba. ¿Me escuchás? Sí, está independiente totalmente, digamos, no están financiados. No, tal cual, sí, 100% independiente. El tema es que nosotros con Seba nos conocimos en una empresa de videojuegos. Uh-huh. Y la verdad que estábamos podridos a hacer los mismos juegos de Facebook y qué sé yo. Así que dijimos, bueno, empecemos a hacer. Creo que ya sé qué pasa. La nuestra, ¿viste? Con la parte, el aspecto gráfico, sí, ¿por qué tomar esa decisión? Que yo me acuerdo, no voy a decir los medios por donde fue, pero mucha gente, tal vez ajena al mundo de videojuegos, los criticó duramente, que la Duval y varios del grupo de Facebook, ADVA, los salieron a defender porque me parecía estúpida la forma que le estaban criticando. Es hermoso el aspecto gráfico que tuvieron. Sí, no, yo creo, para darle un poco de contexto a esa crítica, nosotros cuando ganamos el Big Festival en Brasil, la Nación levantó una nota sobre eso. Y claro, mucha gente que no está metida para nada en la parte de videojuegos ve pixel art y automáticamente asocia con un retroceso, ¿no? Con claro. Los gráficos hoy por hoy de un Call of Duty están acá y ustedes están haciendo algo que está 30 años para atrás. En la diferencia, ustedes son dos chabones. Sí, eran un poco trogloditas, pero bueno, es algo que se entiende alguien que no está metido, que no entiende que no es una, el pixel art, lo que llamamos pixel art, no es una limitación, sino que es una decisión estética. Claro. Nosotros, cuando empezamos desde el día uno con Oclos, lo único que teníamos era que iba a ser una turba iracunda de gente en la antigua Grecia, porque sí, o sea, no, al principio medio que no me echaba el tema, pero nos gustaba la idea de usar la antigua Grecia y la Grecia mitológica como setting, como tema. Y por otro lado, el pixel art. Yo sabía que ya había estado haciendo unas pruebas y sabía que el pixel art con elementos de fondo en 3D generaba una armonía piola, ¿viste? Entonces, como que desde el día uno estábamos con esa idea. No sabíamos qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a encarar, pero sabíamos que queríamos hacer eso. Yo me acuerdo cuando Jaffi jugamos en el 2014 su juego en la EVA, también lo jugué en la exposición esa que hizo Checkpoint, que me encantó. No me acuerdo quién usted le ha dicho que estaría bueno hacer un el parecido, pero con piquetes acá, más metodología nacional. Creo el motor lo puedes recontra. Yo me imaginaba todo lo que podrían hacer con este juego. ¿Qué limitaciones tuvo más que nada con? Me enteré que estaban haciéndolo con Unity. ¿Qué limitaciones? ¿Qué fue lo más difícil de hacer el juego en sí? Ok, bueno, hay dos cosas, una no tan difícil y otra que fue muy difícil, efectivamente, que por un lado el tema de la... No, yo lo que quería desde la visual era que los sprites, por ejemplo, los personajes, los gráficos de los personajes produciesen sombra, recibieran luz y recibieran sombra y proyectasen esa sombra, y eso fue bastante complicado por la capa de alfa que tienen los personajes, pero es una cosa medio técnica. Lo otro que fue mucho más complicado, inclusive, que nos enteramos casi al final del desarrollo, que es que nosotros queríamos tener muchas unidades en pantalla, y por cómo manejábamos el flocking, se llama, que es como la lógica de cómo se maneja la turba, era muy costoso para procesador. Entonces, tener, por ejemplo, 150 unidades en pantalla moviéndose de un lado para el otro, le costaba y calculando ese movimiento, le costaba mucho el procesador. Sí, de hecho, es uno de los factores. Por una cuestión de que, en parte Unity, y en parte también porque yo creo que ajeno a Unity, el manejo de la física era caro. Entonces tratamos de sacar toda la física que pudiésemos del juego. Por ejemplo, anulamos ejes que no usábamos, tipo, el eje Y, la altura, los personajes no saltan. Entonces, ese directamente lo anulamos y Seba, sobre todo, es el que tuvo que hacer como todo el laburo fino de tratar de optimizar la lógica, porque a nosotros algo que nos daba el publisher con el que salimos, Devolver. Digital Devolver, básicamente, se llama, ¿no? Yo, ¿cómo? ¿Digital Devolver o Devolver? Devolver. Devolver Digital. Devolver, sí. en realidad, por lo general dicen Devolver, ¿viste? Pero Devolver Digital es como el nombre completo. Que para los que no conozcan, disculpad que te interrumpa, para los que no conozcan son los que... No, hicieron... no hay problema. La verdad que me mando a hablar y capaz que estoy retapando. Para los que no lo conozcan, son los que también hicieron el editor de Broforce, si no me equivoco. También Exacto. Son otro juego, Hotline Miami. Así que son tipos que me sorprendió a ustedes cuando se asociaron con ellos. Les sirvió como power up, con una subida. ¿En qué les ayudó más que nada? Bueno, justo estaba por comentar eso. Una de las cosas, Devolver nos dio varias cosas. O sea, Devolver tiene plata, entonces básicamente un montón de cosas que nosotros no hubiésemos podido encarar, como por ejemplo la localización en 8 o 9 idiomas, Ellos directamente nos dieron los traductores y ya está. O está sea, en ruso el juego. Nosotros, ¿cómo? Está en ruso, vi que estaba en ruso, el japonés creo que también está. Sí, sí, japonés de hecho fue el idioma que más disfruté localizar. Fue el más complejo, pero creo que fue el por lejos el que más disfruté. El cirílico, que es el alfabeto ruso, la verdad que no fue tan divertido, pero la verdad que salió bastante rápido. Pero bueno, todas, o sea, la localización, el servicio de testing y el lo que se llama hardware testing, que es correrlo en un montón de máquinas a la vez y ver en qué máquinas funciona bien y en qué máquinas no, como para tener una idea de cuáles son los requerimientos del juego. Ah, eso sabía y ver si... eso es algo que se hace poco, pero es súper interesante, porque si vos tenés que... Justamente con esto de la física que venía antes, nosotros nos enteramos, gracias al hardware testing, de que en muchas máquinas el juego estaba andando a menos de 60 frames. Y yo medio que nos pusimos como meta que el juego tenía que andar a 60 frames por segundo. Entonces, en el hardware testing saltó esto del tema de que con muchas unidades caía mucho la performance, y ahí es cuando tuvimos que hacer todo un laburo de performance hace menos de 2 meses. O sea, fue muy sobre la hora que lo hicimos, y la verdad que por suerte el resultado fue muy positivo, porque mejoramos la performance del juego mucho. Magic, que acá, bueno, uno de los comentarios de Gamer Combate te agradece por esos 60 FPS porque es Master Race. el tema ese de laburo, hay un modo que eso me voy a contar, el modo reservados, hay como un modo de contraseñas, digamos, que uno va encontrando en el juego, llamado Cryptos, que deshabilita modos distintos de juego. El que más disfruté fue el que hace alegoría 300. Ese llega un momento que sí, hay una bajada de frame, pero es lo más divertido que hay. Ese creo que es inclusive de los más difíciles también. Porque creo que tenés muy pocas unidades y tenés un límite muy grande, que son 300, pero es difícil de sostener. Pues, lo otro que te quería preguntar, más que nada, ¿qué es lo que te inspiró para meterte al mundo de los videojuegos? Si vos venís, vos sos diseñador gráfico, más que nada, por lo que entiendo. ¿Qué fue lo que te inspiró a meterte a este mundo? Ok, no soy diseñador gráfico. De hecho, soy muy malo diseñando. ese es uno de mis grandes problemas, porque es un juego con mucha ventana, mucha interfaz, y sobre todo a la hora que tenés que hacer gráfica para el juego, la página web, todo eso. Mi limitación de no ser diseñador gráfico me mata. Yo soy ilustrador. Entonces, medio que me doy algo de maña, tengo algo de ojo para el diseño, pero muy poquito, porque no tengo ningún tipo de instrucción sobre el diseño gráfico en general. Entonces eso me mata. Yo empecé haciendo freelance ilustraciones para estudios de acá, para empresas de juegos de acá, y al poco tiempo me pude meter a trabajar en la primera empresa, en primera y única empresa que trabajé en tiempo completo de videojuegos, hasta que me mandé solo. Y la verdad que no tuve... No, o sea, mi background venía desde la ilustración, no desde el diseño u otra cosa. Yo empecé a estudiar ilustración desde chico, siempre me gustó mucho. Animación también, me metí con 3D, qué sé yo. Y después es como que quise meterme en videojuegos, y ahí es cuando empecé a agarrar laburo freelance, a estudiar un poco de programación, como a meterme un poquito más. Bien, te digo, te admiro muchísimo por salir de una empresa de trabajo. ¿Fue antes o después de conseguir lo de Devolver Digital, esto de salir y pegarle a lo indie? No, mucho antes. Nosotros después nos cansamos de hacer juegos para Facebook, mobile, y todos esos, viste, tipo juegos muy de señora, no sé, claro, cómo Candy decirlo. Crush, digamos. Claro, toda esa clase de juegos. Y la verdad que dijimos, bueno, vamos a hacer la nuestra. Y eso fue hace 5 o 6 años. Lo último que te quería preguntar, al parecer las respuestas que estoy viendo por los medios, se nota que Devolver Digital ayudó mucho, la prensa de acá los ha ayudado mucho. Se ve que ha tenido muy buen recibimiento. Si se puede saber cuánto les costó el desarrollo, porque algo que se menosprecia mucho acá en Argentina es cuánto cuesta desarrollar un juego. Imagínate que me llamó, no veo el nombre, me llamó un tipo para decirle que le haga el Pokémon Go por 1.500 pesos. ¿Cuánto más o menos les salió si tuvieran que darle el precio del producto? Claro. No, mira, la verdad que no tendríamos que hacer la cuenta. O sea, la cuenta por suerte es muy sencilla. Porque básicamente nosotros estuvimos cuatro años por la naturaleza de Oklos, que es una cosa de que fue muy explorativa el tema de la mecánica. O sea, descubrir qué era lo que lo hacía divertido y todo eso fue lo que más nos llevó tiempo. Si fuese un juego por ahí más, no sé, un plataformero o algo así que por ahí no tiene tanta complejidad a la hora de buscar mecánicas, que son más fáciles de encontrar, digamos, te va a salir menos tiempo. Pero básicamente el costo del juego es 4 años por lo que nosotros pudiéramos vivir. Digamos, nosotros vivíamos con 2 mangos en algún momento. Entonces, de alguna manera, mientras tuviéramos para comer, ya podíamos dar por satisfecho ese mes, digamos. Claro. Entonces, no es que tiene un costo, porque nosotros no tenemos sueldos. Básicamente, nosotros somos 2, entonces, mientras que tengamos para comer, bienvenido sea. Por eso, hace un rato te contaba que nosotros hicimos mucho laburo para clientes por 3 meses del desarrollo de Oklos. Nos la pasamos haciendo laburo para clientes como para juntar algo de guita, pues ya nos habíamos quedado sin ahorro, sin nada. Entonces necesitábamos algo de plata, entonces salimos a buscar laburo como para poder seguir con Oklos. Eso fue, por suerte, muy poco tiempo que duró, pero y pudimos hacer guita como para seguir, tener autonomía para seguir haciendo Oklos. Pero es básicamente, la ecuación es lo que te lleve el juego y lo que te cueste vivir. Acá en Capital, en Buenos Aires Capital, no es particularmente barato, pero tampoco, o sea, lo bueno que tenemos a nivel argentino en general es que sigue siendo mucho más, o sea, para nosotros el éxito es mucho más conseguible, porque claro, los sueldos, o sea, el costo de vida acá es más bajo. Claro, entonces claro, es como que te la puedes ingeniar desde ahí. De última, ¿podrías sacar el costo de oportunidad y calcular en base a cuánto hubieras ganado si hubieras estado trabajando en una empresa y así calcularlo por el tiempo? Claro. Claro, claro. Pero si yo creo que si hago eso, me deprimo. El costo de oportunidad, claro, ya digo, podría estar viviendo en Recoleta. Claro. Te iba a decir una última pregunta, porque el tiempo es tirando en la radio. Digamos, el juego este, obviamente, ahora recién acaban de sacar, es muy pronto tal vez para preguntarle. ¿Tienen alguna idea de sacar un DLC extra, de basar esta mecánica, de hacer una secuela o un spin-off? ¿Otro juego está en mente? ¿Está probando a ver qué sería lo siguiente? No, la verdad que o sea, ya nos habían preguntado por DLC hace algún tiempo y la verdad que nosotros ahí medio que dijimos no. Por ahora DLC no va a haber, sí va a haber actualizaciones, o sea, actualizaciones gratuitas con más cosas. Primero, mayoritariamente no hay muchos, pero hay errores. Hay algún que otro error que quedó en circunstancias muy raras, que esos los estamos arreglando. Pero mayoritariamente va a ser vamos a hacer bastante algunos updates más de contenido, con nuevos héroes, nuevos lugares o nuevos eventos que puedan pasarte o no. Es como que queremos profundizar más y sacarnos las ganas de meterle alguna cosita aquí otra más al juego antes de empezar a pensar en un segundo proyecto. Roque, antes de que nos vayamos a la tanda, porque el tiempo es tirando, como dijo Monfus, en pocas palabras, en todos estos 4 años, ¿qué ha sido lo más gratificante para vos? O sea, lo más gratificante o lo más loco en todo este proceso de desarrollo que has tenido, ida y venida, y con los viajes, con las presentaciones, ¿qué ha sido lo que vos destacás como nunca me lo hubiera imaginado? Bueno, este año viajé varias veces a Estados Unidos para hacer tour de prensa, qué sé yo. En abril viajé, en marzo, viajé a la GDC. Y la verdad que, como ya estábamos medio en el mundito de los independientes, nos invitaron a un par de fiestas así de las exclusivas. Y la verdad que yo creo que eso fue como uno de los hitos. Estar en un Airbnb, en una casa alquilada, jugando al Towerfall con los creadores del Towerfall. Después nos fuimos de ahí a otra fiesta. Era la gente que organiza la GDC, que es la Games Developers Conference, que es como la conferencia más grande del mundo de desarrolladores, y que era como una fiesta privada donde estaba una bestial cantidad de desarrolladores así muy muy importantes y charlando con ellos como iguales. Yo creo que esa es la experiencia que más me quedó. Igual me desacomodaste con la pregunta porque tendría que haberlo pensado mejor, No hay problema. Improvisó en la marcha. Claro, eso es lo que buscamos, que improvisar en la marcha. Bien, Roque. Está perfecto. Te queremos agradecer por la tan buena onda que has tenido con nosotros. Por el juego. Por el juego, por todo lo que nos has brindado. de corazón. Nosotros somos Gamer Combate. Muchísimas gracias a ustedes por jugarlo y por disfrutarlo. La verdad que yo encantado. Sí, no, a nosotros nos encantó muchísimo el juego. Así que para la gente que nos está oyendo, lo recomendamos 10.000 veces al juego para que tengan otra noción de lo que son los juegos independientes. Que hay mucha gente que siempre, bueno, dice juego AAA y a veces... Yo me divertí mucho más con este que varios juegos AAA. Y suelten el Dota y jueguen a eso. Así, eso fue un palo para un amigo. Así que, bueno, muchas gracias, Roque. Bueno, estaremos en contacto por cualquier otro tema, lo que ustedes necesiten. Contá con nosotros, que nosotros hacemos esto también a pulmón, como muchas cosas que se hacen. Así que, bueno, te agradecemos de corazón. Como todos, sí. Está muy bueno, les agradezco muchísimo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Roque. Dar un abrazo, pero... saludos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. No es programa de Gamer Combate si no hay noticias de videojuegos, porque de los videojuegos venimos y a los videojuegos vamos, como dijo Monfus. Gustavo. Bien, he aquí la no te asustes, Monfus. No, gritó, me asusté. No, ahí te está apoyando. Subí mi voz. Bien, no, mentira. Bien, vamos a pasar por las noticias en el plano nacional. Como siempre tenemos a los desarrolladores argentinos. Así que vamos a brindarle este pequeño espacio que nosotros tenemos de noticias. Bien, ya hablamos de Oculus, así que lo pueden conseguir en Steam. Así que, muy buen juego, recomendado para sello todos. De Gamer Combate, así. Exactamente. 13 cebadas, sí, de buena de hierba, ¿qué? 3 cebadas. Así que también pueden ver la review de este gran juegazo en nuestra página web, que es gamercombate.com. Y ahí pueden encontrar la review y más sobre este gran juego. Otra noticia también de un juego argentino que salió ayer precisamente es de You Deserve. Los desarrolladores argentinos TGA Company estrenaron su campaña hace mucho tiempo, harán más o menos mayo, en Stingray Greenlight para poder acceder a la tienda virtual de Steam. Lograron su cometido estrenándose ayer su gran juego de terror e investigación. Yo estuve probando este juego y tiene algo, viste, esos típicos thriller que vas de primera persona, un thriller primera persona, que encarnás como si fuera, por ejemplo, la mejor amiga de la protagonista. Te das cuenta porque es como que iniciás y decís, no entiendo dónde estoy, viste, aparece una habitación, una silla. Así que este juego lo pueden encontrar también en la tienda virtual de Steam, en doblajes tanto como español e inglés. En su momento vamos a traer la review de ese juego también, nacional. Estamos ya dando un poco de descanso por lo de Oculus. Este juego, nosotros, hay una particularidad: aparecemos en los créditos finales de este juego, así que ya es como algo. Estamos en un juego en créditos. Sí. Se pegan los créditos, loco, después del juego. ¿Viste? Porque yo me siento, todos se burlan. Yo aplaudo en las películas después de los créditos y me quedo viéndolo hasta el final, porque cada uno de esos participó. Se merece mi respeto. Y tu aplauso que no están escuchando. No importa. Bueno, cabe destacar que este juego, You Deserve, se encuentra por la suma de $8.49. Así que si lo quieren saber algo más, pueden mirarlo por la página de Steam, pueden jugarlo, pueden comprarlo. Bien, otro juego que está por salir muy pronto y para distintas consolas y plataformas. Se trata de Dogos, desarrollado por la compañía OPQAM, ¿sí?, que es un estudio de videojuegos indie en Buenos Aires. Este juego va a salir para PlayStation 4 el 6 de septiembre y para Xbox One y PC el 7 de septiembre. Ya vamos a tener mucha más información sobre este juego, que también vamos a hacer la review. Así que esténse atentos a la página de Gamer Combate y a nuestra fanpage y Twitter, ¿sí? Es así. Bien. Plano internacional. Vamos con el plano internacional. El plano 3D. Ah, qué chiste. ¿Lo vas a hacer en AutoCAD también? Idiota. A esta sección la he llamado siempre el festival de ofertas que yo digo al principio. Vamos a tirar las ofertas que hay en las distintas tiendas virtuales. Guarden sus billeteras. No hagan como Monfus, Jaffy y Magic y yo. Que... Bueno, vos también. Bueno. Sí, yo estoy pensando en precomprar el Step de Step. Ubisoft. Step. Step. Sí, ese es un gran estreno. Lo único que me preocupa de ese juego es la palabra Ubisoft. Sí, lo más preocupante. Puede ser bueno y puede ser malo a la vez. Es como que son extremos. Es arriesgarse, así. Es como ir a... No aprendiste nada con Unity, ¿no? No. Bien. Bueno, pasamos a las noticias entonces. Bien, ahora cabe destacar que, por ejemplo, Xbox siempre tiene ofertas y no ha tenido ofertas esta semana. PlayStation es como que han estado calladitas estas tiendas. Lo que sí, hemos encontrado muchas ofertas en lo que es la tienda virtual de Steam para PC. Para variar. Para variar. Mac, no, Linux. Nunca hay descuentos en Steam. No, nunca. Jamás. Ahora encontramos la particularidad de que, por ejemplo, del 18 al 22 de agosto, lo que sucedía anteriormente en Xbox, está en promoción 80% de descuento en todo lo que es la compañía de Capcom. Cuando era buena. A ver. Ah, bueno, hay cosas buenas ahora también, pero se la están tirando un poco, no tanto como Konami. Hay una noticia de Konami, pero que no es muy agradable. Pero bueno, hay juegos como, por ejemplo, Resident Evil, como nombramos también de Xbox. Remember Me, que es un gran juego. Street Fighter, no puede haber una oferta de Capcom sin Street Fighter. Exactamente, Street Fighter. O sea, los que les gustan todos los géneros que se refieren a Capcom, la compañía Capcom, lo pueden conseguir en un muy buen precio. Por ejemplo, Remember Me sale $6, algo así. Ese me lo habías recomendado. Creo que el juego que está esperando Jaffy para que esté en oferta es el Sunset Riders, pero bueno, no va a estar más. Algo que creo que no también está Mega Man Legacy Collection. Ah, ese, bueno, también ese tengo. Ay, no tengo plata. Y está en oferta ahí hasta 30-40% de descuento en juegos en la eShop de Nintendo. Ahora, en Wii U. Hay de Mario Galaxy, está Pikmin, hay varios que están buenos. Y 3DS. ¿Por qué siempre nos olvidamos de Nintendo? ¡Oh! Porque ustedes no tienen. No, mentira. Están un poquito alejados. Bien que después juegan. Bien que ustedes juegan, vean en mi casa y juegan a la Wii U. Claro, cuando venía a mi casa jugaba a la PC, es lo mismo. Es lo único que tenés. Y cuando vayan a la mía juegan al Kinect todos y bailan todos. En mi casa no juega nadie. Yo juego a la NES. Comemos. ¿Cómo no? Y la viciada del Killing Floor 1 que nos hemos pegado. Sí. Terraria. Bien, para no desvirtuarnos tanto, vamos a seguir con la parte de juegos gratis que están por este fin de semana también. Como por ejemplo, estuve hablando hace poquito con una de las que atiende en el local de Cool Game. Una chica que le gusta el juego Deep, que es que podemos ser tanto, nos podemos meter en la piel de un buceador o de un tiburón. Es un juego que se puede también jugar en multijugador de distintas, puede ser, por ejemplo, si quiero jugar solamente con la IA, con la inteligencia artificial, lo puedo lograr, y si no, puedo juntarme con un grupo de amigos y decir, bueno, vos sos un tiburón y yo puedo ser un buzo. Así que es un interesante juego para probarlo. Y si les gusta, está todavía con un 75% de descuento hasta que termine este fin de semana. Otro juego que, por lo que he visto, a Monfus lo quiere tener en su colección. ¿Cuál de todos? Que se llama Dead by Daylight. ¿Sí? Este es un juego de horror de multijugador que es 4 contra 1. ¿Por qué esto? A ver, mira, te lo comento. Daylight, espera, Daylight no es el de... Espera, me estoy confundiendo. No, te estás confundiendo con Dying Light. Bien, este juego es 4 contra 1. ¿Qué quiere decir con 4 contra 1? Uno va a ser el rol del asesino y los otros 4 restantes tienen que escapar del asesino. O sea, son supervivientes, por decirlo de una manera. Tienen que evitar ser capturados por el asesino y torturados y o asesinados. O sea, es como un juego... Ojo, me hace acordar a un mapa que jugábamos en el Warcraft 3. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? Exactamente. Bien, yo no voy a jugar con ustedes porque siempre me van a torturar a mí. Era increíble ese mapa. Ese juego era torturar a todo el mundo. Era lo más troll que había. Jugar con ustedes va a ser torturar a Monfus. ¿Cuándo no lo hacía? Bien. En realidad, ¿cuándo no lo hacemos? Bien, otra noticia es Eevee Online. También está gratis por este fin de semana, que es un multijugador masivo, un MMO, juego de rol, si les gusta. Es un juego que, por ejemplo, si los MMO tienen la particularidad de, por ejemplo, Yo lo consigo gratis, ¿sí? Los juegos MMO son los juegos masivos multiplayer online. Sí. Exactamente. Sí. Este juego está ahora en oferta, pueden conseguirlo por este fin de semana en los packs Core Star y Premium Edition. Lo que les recomiendo más que nada, este juego, tengan mucho cuidado porque estos juegos piden a veces suscripciones. Y las suscripciones es como tener, pagar mucho más dinero para jugarlos. Es lo que sacan siempre los MMO. Bueno, no siempre, pero poner el WoW vale la pena. Pero sí. Bueno, sí que deja tu vida social. Lo que tiene este juego, inclusive tiene su propia economía y se van armando grupos que los grupos no es como... O sea, todos los grupos son personas. No es que la historia misma del juego la van formando las mismas personas. De hecho, hay compañías y cosas que pagan a ciertos grupos, o sea, como que le compran la flota a cambio de publicidad. Es como Second Life, pero más divertido. Claro. Es como que hay toda una movida en internet de quién es el que está financiando ciertas movidas. O sea, hay una movida que financia movidas. Claro, que financia movidas. Si una flota o si la República sufre un golpe, por así decirlo, es porque hay ciertos grupos que fueron financiados. Y quienes financian se esconden bajo cierto nombre. Es decir, que si financia Ronald McDonald, vamos a escrachar Ronald McDonald. Hay algo más allá de este juego que es lo muy loco. No es que simplemente se juntan, hacen un party, qué sé yo, sino que hay algo detrás que está metiendo dinero para cambiar el curso del juego. Este juego tiene muchas notas en, si no me equivoco, Polygon, que analiza todas estas cuestiones. Es así, para el que no sabe, es un juego de ciencia ficción del que estamos hablando, EVE Online, donde cada uno, o sea, como dijo Magic, puede repercutir las acciones que va haciendo. Es un enorme universo. No es No Man's Sky, pero bueno, es un juego que es muy lindo para... Me enteré que hay un juego hecho por, creo que un amigo del que creó el motor Godot, creo que también es argentino, que era parecido a principios de año 2000 que No Man's Sky, Principios de año 2000. Bien, otra noticia. Es para un juego que ha sido como desquiciado y muy criticado, que está gratis también para este fin de semana, así que para el que no lo consiguió y quiere saber por qué ha sido tan criticado, le recomiendo que lo baje, que es Umbrella Corps, que es... Sí. Por eso he dicho que ha sido muy criticado. ¿De qué se trata? ¿Y por qué lo recomendás que lo baje? Y para ver si es verdad el tema de las críticas. Es como siempre decimos, preferiblemente jugar que antes de criticar, porque hay mucha gente que critica sin jugarlo. ¿De qué se trata este juego? Este es un juego que supuestamente ha querido mezclarse con todo lo que es de Resident Evil, ¿sí? Creando así una nueva clase de juego que es de disparos, tipo shooter, ¿sí? Había uno que se llamaba Resident Evil Outbreak, no me acuerdo que era Play 2, que era una onda Xbox así. Xbox también. Este es como, digamos, una evolución a eso. No lo veo tan malo como ese. El Outbreak, en su momento no había tanto internet y lo quisieron hacer lo mismo, no tenía mucho sentido. Este sería un poquito mejor, pero... Igualmente, yo por ejemplo, estuve viendo en Steam, estuve analizando, y tiene más comentarios negativos que positivos. Es como... Bueno, eso también. Hay gente que comenta negativo porque... Sí, hay muchos haters. Pero bueno, para sacarse su propia duda, buscar su propio juego, como decimos nosotros, lo pueden probar ahí, que está gratis y no tienen que gastar ni un peso. Así que, para que ustedes tengan. Bien, vamos a pasar ahora a otra noticia de Bandai Namco Entertainment Incorporation. ¿Vez Bandai? Pero esto es importante porque me gustó lo que están haciendo. Sí. Me gustó mucho. Hizo un acuerdo el 11 de agosto con un estudio sueco llamado Tarsier Studios. Para desarrollar un nuevo juego que es llamado Little Nightmares. Que hicieron más novedades en lo que sucedió hace poco, que es la Gamescom, que se realizó en Colonia, Alemania, en esta semana, o sea, del 17 al 21. De hecho, que siempre dicen, a mí me parece más importante la Gamescom que la E3. En el contenido que muestran hay más cosas pesadas. Es que en la E3 llegan como medio, llegan todos así rajuñando, diciendo, bueno, te presento esto, pero es humo. Claro, bueno. Como hizo Sony. Hay más humo en la E3. Hay más humo en la E3 que en la Gamescom. Acá es como que te dicen, bueno, te traigo este tráiler, y este tráiler... Ahora, este título trata de es una lúgubre aventura, lúgubre si nos escucha, aventura de terror, que le permite a los jugadores enfrentar a los miedos de su infancia. Nosotros vamos a ser una niña que es llamada Six, que tiene un abrigo amarillo, por decirlo de esta manera, y cuya misión es escapar de lo que se llama la región de Mou, que es una región misteriosa y una estructura submarina que está habitada, así como lo dicen, escúchenlo bien, por almas corrompidas que buscan alimentarse de ella. Oh. Pero tiene que escapar de Mou como el de los Simpsons. Parecido, no de Mou. Sí, de Mou, exactamente. Mou. Me hace acordar a la frase de Homero, te mataré, Mou. Este juego me acuerdo que había visto un trailer, se ve bastante lindo, que es más, creo que era medio independiente y lo estaba editando. O como dice Capanga, en la taberna de Mou aquí se ve muy bien. Esa. Este juego va a salir a principios de 2017 para PlayStation 4, Xbox One, PC, por la tienda virtual de Steam. Siempre se olvidan de Wii U. Siempre se olvidan de Wii U. Que bueno, vamos a hacer... Bien, vamos a pasar a otra noticia en el plano también internacional. Que es como mediático esto lo que está diciendo. Xbox Scorpio va a descartar lo que son las exclusivas, a excepción de los juegos de realidad virtual. ¿Mm? Sí. Es decir, no va a haber exclusivas con ellos, no van a tener exclusivas, excepto los de casco. Exactamente, los de VR, ¿qué? Realidad virtual. Cualquier juego que aparezca en la máquina, la hará también en la Xbox One. O sea, como que dice que no va a tener solamente juegos exclusivos para Xbox Scorpio, sino que también lo va a tener para One. Mientras explote las cosas de la consola, pero si no va a tener... O sea, está bien, la realidad virtual está de moda, pero si no va a tener tampoco exclusivas propias de consolas para que no tengan... Pero igual estaba hablando de exclusivas dentro de la línea que es Microsoft. Ah. O sea, Scorpio y Xbox One, está hablando. Bien. Muy bien. Bien. Ahora... Otro tema que nos compete es el estreno de Deus Ex Mankind Divided. ¡Ay, qué lindo que se ve! Sí, este juego va a salir el 23 de agosto y va a seguir la secuela de Deus Ex Human Revolution. O sea que es la continuación de este gran juegazo, Human Revolution. Te interrumpo, Gustavo. Tenemos un llamado de alguien por las tres entradas de Nopal Games. ¿Puede ser Cristela? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? Hola, le conozco la voz. ¿Quién sí, está llamando? Ya está la nueva. ¿Quién está llamando? Me reconocieron por la risa. El Fede. No. ¿No? José Villanueva, ya estaba, lo dijo recién. No, ya no lo escuché. Ah. ¿Hola? Claro, José. ¿Ahí está? José. Ah, mira. El hermano de Julia Villanueva, que vino acá la semana pasada. Mira, claro, vos. La semana pasada estuvo ahí. Con el que viciaba de pendejo la SEA, que yo se le quitaba, le quería robar las revistas, me acuerdo. ¿Estás llamando por las entradas? Las revistas, las cajitas de los juegos, todo. Los juegos de Sega. Te los quiero sacar todavía. También guardados bajo llave. Algún día. José, te estás llevando las tres entradas para ver a Nompa hoy a la noche. Dale, muchísimas gracias. Y te queríamos preguntar, ¿videojuego favorito? Videojuego favorito, mira, actualmente estoy jugando muchos juegos de celular, así medio peorrito, pero el último grosso que jugué fue el BioShock, y no puedo parar de hablar de ese juego con cada persona que veo. ¿Cuál de todos? Me falta jugar me gustaron mucho los tres. Me faltan jugar las expansiones del último, del Infinite, sí, pero es algo pendiente que sí o sí lo voy a hacer. Pero los tres, o sea, la historia, forma de jugar, los gráficos del último... El último es hermoso. Increíble. Es hermoso. Es el que le digo a Jaffi que se lo juegue. Muchas gracias por haber llamado, José. Seguramente en algún momento te tengo que caer a tu casa, que te mudaste, y así te quito la revista. No las tengo en mi casa. Lo tiene mi hermana guardada en la casa de mi viejo. No nos olvidemos que tiene que pasar a buscar las entradas por acá, así que te esperamos acá, José. Dale. Estamos acá en la UTN Rodríguez, entre ¿qué calles eran? Pueyrredón y no me acuerdo la otra, Sobremonte. Ahí está. Igual ahora te vamos a contactar por privado para mandarte las entradas o para ver cómo coordinamos. ¿Consola favorita? ¿Así nos vamos? ¿Consola favorita? Sí. No, me gusta la compu, PC, prefiero. Acá... Y si tengo que elegir consola, vamos otra vez. Si tengo que elegir consola, la PlayStation. Está bien. ¿Cuál? Difícil. Es que yo tuve hasta la 2. Las otras las he jugado en casa de amigos, así que me quedaría con la 2. Creí que ibas a decir Sega igual. ¿Cómo? Creí que ibas a decir Sega. Ah. No sé, viste, tenías tanto a Sega. Re podría haber sido, sí, claramente. Bueno, José, muchas gracias por llamar. Ahí te estamos con, te estaremos contactando, así te vas a disfrutar un lindo concierto esta noche. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias y muy lindo el programa. Dale, muchas dale, gracias. Dale. Un saludo. Dale, un abrazo. Chao, chao. Nos estabas contando, Gustavo, de Deus Ex, Mankind. Mankind ser? Divide. Sí, exactamente. Vuelvo a repetir, sale este 23 de agosto y es la secuela de Deus Ex Human Revolution. Que a la vez creo que era la precuela del Deus Ex que yo recomiendo más que Half-Life, ese juego. Uno viejo que estaba bastante bueno. Es muy bueno este juego porque trata de humanos que son con... No sé por qué Magic está haciendo caras de... ¿Qué? Entiendo que tiene que ver con Half-Life. No, porque salió más o menos en una época parecida y tiene una metodología, la forma de desarrollarse en los niveles parecido y muchos lo comparan varias veces. Tiene uno más elementos RPG a comparación de Half-Life, pero si te gustó Half-Life, sí te gusta más. Bien, estaba hablando de que este juego cuenta la particularidad de la pelea entre humanos aumentados y a humanos que no se quieren aumentar. Aumentado significa, por ejemplo, que tienen una prótesis en un brazo, pueden tener mejor visión y todo eso. Así se papotean que... con tecnología. Exactamente. Muy buena definición. Así que el 23 de agosto lo tenemos en salida. ¿Sí? Está para PlayStation 4, Xbox One y PC. ¿Sí? Bien. Ahora una noticia que es un tanto media, por decirlo así, controversial. No es triste. Facebook y Unity lanzarán una nueva plataforma en PC. Facebook, ¿sí? Y Unity. Facebook separado. Y Unity. Bien. Lanzarán una nueva plataforma en PC. ¿Pero qué? No separados, sino que se van a juntar. En este proyecto. Claro, bien. Exactamente. Quiere facilitar la publicación de juegos en la red social el gigante de Facebook. Así que vamos a esperar que salgan un poquito más, se explayen un poco más sobre este tema. Más Candy Crush en Facebook. A ver qué onda, puede ser que sea una onda de Angel más controlado con juegos casuales. Y hay juegos casuales que están buenos, igual. Sí, no digo que no. Y quizás renueven la forma en la que te den las solicitudes de Farmil. Sí. Para encontrar nuevas formas de... Te quedaste viejo igualmente con Farmil. Nuevas formas para que uno sepa a quién tiene que bloquear. Cuando te lleguen las solicitudes de Farmil directamente... Le mandás bloquear, chao, bloquear personas. Sí. Igualmente, seguramente lo que estoy escuchando hace mucho tiempo que en Facebook se iba a poder pagar desde el banco. Hay muchas cosas que se siguen diciendo y nada se cumple, así que puede ser un rumor. Así que lo dejamos como rumor. Otro importante tema, por decirlo así, es lo que se está viviendo frecuentemente. Se retrasa todo juego. Por ejemplo, Final Fantasy XV. Ya sabía. Retrasa su lanzamiento al 29 de noviembre. Un saludo para Juli. Exactamente. Un mes igual se atrasó, tampoco es tanto. ¿Y así en septiembre o no? Exactamente. ¿Está bien? No, dos meses. Noviembre. Es verdad. Así que estás mal, Mombo. Estás mal. Dicen que necesitan más tiempo para pulir la experiencia del juego y alcanzar la expectativa de los fans. Sí, o sea que han atrasado este juego por el tema de pulir experiencias. ¿Sí? Otra noticia importante es que Battlefield 1 va a estrenar su beta abierta el 31 de agosto. Otro que va a estrenar betas que están este fin de semana y el otro es de Titanfall 2, que está para Xbox One y PlayStation 4 y PC. Estos grandes juegos. Le entro el Battlefield 1 como... ¿Cómo se llama? ¿De los Simpson? Homero Kalash Kalash. Ahí está. Homero Kalash Kalash. Ahí está. Hay muchas más como noticias. MJ Lambwick al lío en segundo. Ese era. Hay muchas más noticias, así que ustedes esténse atentos a nuestra fanpage, que es Gamer con Mate, a Twitter como Gamer con Mate, o a nuestra página web gamerconmate.com. Y nuestro sitio de YouTube de Gamer con Mate, que está en plena construcción. Así que esténse atentos. Bien, lindas noticias. Así es, linda entrevista, lindo reservado con el juego Oculus. Linda noticia. se han llevado todo lo que hemos estado sorteando. Sin... Nos robaron todo. Nos robaron todo, no, mentira. Sí, nos dejaron sin nada, está perfecto. La semana que viene hay otro sorteo, estén atentos, muy lindo sorteo que va a haber. Exactamente, nosotros ya tenemos las cosas para sortearlo, así que esténse atentos durante toda la semana para las condiciones. Preparen sus oídos porque vamos a ir con esto de... Vamos a hacer un poquito más difícil, este fue fácil. Sí, queremos... ¿Dijimos qué vamos a sortear o es sorpresa? ¿Lo decimos? ¿O es sorpresa? Yo lo dejaría con una pica de suspenso hasta el sábado que viene. Soy malo, sí. Está bien, yo decisión de... Está perfecto. De todas formas, sepan que estamos a un minuto del sorteo de Cool Games. Exactamente. Así que recordamos, Cool Games, tu lugar de tu lugar de juegos, perdón, discúlpenme. Me trabé. Monfu me contagió su ACB. Así que... ¿Por qué siempre la aplico yo? Cool Games está sorteando las remeras de Pokémon GO para cada uno de los equipos. Team Instinct, Team... Team Instinct, Team Valor y Team Mystic. El valor team, es peor, no. Team Valor. Valor. Valor. La luz. Esto ha sido todo por el programa número 11 de Gamer Combate. Agradezco a todos los que... Toda esta tripulación que me estuvo acompañando. Agradezco a Chacho que estuvo atrás de las redes sociales. Agradezco a Cristela que estuvo en la operación. Agradezco a Roque de Oclos, de Coffee Powered Machine. Aprovechen que tienen oferta del juego por lanzamiento. Esto fue Gamer Combate. Esténse atentos al próximo programa. Nos vemos el próximo sábado. Y que no se les pegue la CB. ¡Chau! ¡Chau! Todo CB. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos, noticias.